Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. A su servicio, madame. Oye, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? ¿No podrías comportarte solamente una vez como los otros? Vaya, vaya, no sé qué es lo que voy a hacer contigo. Vaya, vaya. Qué bien, la señora Jamón, que reside en el 13 de la calle Pino. 13 de la calle Pino, tendré que recordarlo, sí. ¡Oh! ¡Aquí es! ¡Buenos días, mi pequeña graciosa! ¡Hermosas flores para la hermosa dama! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Quiere sentarse? ¡Oh, qué bellísima mano tiene, madame! ¡Qué maravillosa casa tiene usted! Sí, esto es muy hermoso, señora Jamón. Es una casa muy acogedora, sí, muy linda. ¡Ay, demasiado linda, diría yo! ¿Usted toca el piano, señora Gordini? Quiero decir, señora Jamón, porque me encanta cantar. ¡Oh! ¡Claro que sí! Me acerco a usted, madame, mi cielo, igual que un tímido cordero. Sí, solo para decirle que siempre, sí, sí, estaré a su servicio, madame. Mi gentil gorda, quiero decir, rorra, sé batir los huevos. A un lado, muchacho, no molestes. Sé abrir cerraduras, digo, verduras. Recuerde que siempre estaré a su servicio, madame. Quieto, hijo, quieto. ¿Y no sería difícil ser su guardaespaldas para protegerla con mis brazos? ¡Fuera, niño! ¡Fuera! Seré prudente, como un sirviente.